Apuatense, ¿alguna pregunta que tengan acerca de nosotros, nosotros hacia ustedes? Bueno, ¿cómo surgió el sueño de hacer esta este grupo de Osadía? Bueno, ¿alguien me puede explicar cómo empezó así todo ese rollo? Pues el sueño empezó desde que teníamos la rondalla, teníamos una rondalla, bueno, pues hasta la fecha toda la tenemos, nomás que nos quisimos, pues quien dice, lanzar a lo grande, grabando un disco, y pues así fue surgiendo el sueño de tocar escenarios grandes. A ver, los que están aquí, ¿quién es el que viene solterito? Hablen sin miedo. Sin miedo, sí. Todos menos el del Tololoche, Cristian. ¿Ya lo casaron? ¿No? Ya. Algo así, sí, he visto por ahí de repente. No, mejor ni hablo. luego se me cae bien. ¿Qué canción le dedicaste a tu novia? No sé, ¿qué canción le cantaste? Pues yo le había dedicado y también le había gustado la canción La de Perfecta, una canción que también se incluye en el disco. Es mía. Para que sepan que aquí tenemos a ¿cómo te llamas? ¿Qué pasó? Adrián. Adrián, que escribe rolas romanticonas, por cierto. Compositor orgullosamente irapuatense. Sí, compositor orgullosamente irapuatense, déjenme decirlo. ¿No quisieras escribir una canción a la Freseritos? Híjole. Que empiece con Coquetos y que termine con ¿con qué? Que será bueno. Con la ropa en la mano. Ya mejor ahí la dejamos, Arlette, ¿sí? De eso no hay que hablar, ¿sí? Ah, bueno, sí. Para ustedes, ¿qué es la música? Pues mucha gente dice que la música es un sentimiento. Para nosotros es un estilo de vida. Que sí, pues sí, lo llevamos día con día. De eso nos mantenemos y de eso vivimos. Y por ejemplo, tú que eres el escritor, el autor de esas canciones, ¿qué sientes? ¿Qué sientes al escribirlas? Pues es que son muchos, pues son momentos de inspiración, pues, o sea, necesitas estar inspirado para componer una canción. A veces te frustras y dejas la canción y el siguiente ya te vuelves a inspirar y pues sí, es muchos sentimientos encontrados. ¿Y esas canciones van con dedicación o qué onda? No, pues como toda canción siempre debe llevar una persona en especial, pero pues... A ver, ¿y cómo agarras la pluma? ¿Es cuando estás en las borracheras? ¿O cuándo es el momento que tú dices, no, pues esto, aquí vamos a escribir esto? ¿Cómo es? ¿Cómo saca los arreglos? Platícame pues todo eso. Pues mira, yo en mi parte para comprar una canción siempre me baso en, pues en el sentimiento que en ese momento tenga. Si estoy enamorado, pues me pongo... pues escribir unas dos, tres rimas enamorado y luego después ya le meto guitarra y luego voy sacando. Tanto como lo voy haciendo con rimas y lo voy haciendo con el sentimiento. Ya cuando menos pienso, ya estoy cantando una parte que me estoy inventando, ya cuando la quiero volver a escribir ya no se me va la onda, ya no la puedo. No, y déjame decirte que sí me ha pasado, porque hay veces que, bueno, ahorita ya ni me invitas a ningún lado. ¿Qué te pasó? No te digo contigo. Había veces que sí, de repente estábamos así en convivencias familiares, ¿verdad? Familiares, convivencias así, y de repente sacaba unos ¿y esa qué? ¿Te la acabas? No, pues me la inventé así. A ver, otra vez, no, pues ya no me acuerdo. No, es que llega en el momento y si no la grabas o no hay un momento en quien te lo recuerde, se te va, porque en ese momento pues te llega con todo el corazón y la mente y... ¡Ay, qué bonito! Vámonos. Y por ejemplo, bueno, una vez escuché a un escritor, a un autor de canciones, que cada canción era para una sola, para... Por ejemplo, una canción era para una mujer, otra canción era para otra canción para otra. ¿En tu caso lo mismo? No, vieras que a veces las canciones, en vez de basarte en mujeres, a veces te basas en sentimientos. Vamos a suponer, si en ese momento estás frustrado o enojado, aunque no estés con tu pareja, en ese momento tú te pones a componer la canción sin llevar alguna dedicatoria. Hasta que conozco a alguien que no piensa solamente en mujeres. ¿Tú piensas en hombres o qué onda? Aquí el bisexual es no. No se lo voy a voltear la canica, chavos, tranquilos. No me refería a eso, Jorge, a eso no me refería. No, dale, chica. No, pues, yo pienso que, la verdad, la música, para mí, yo también soy músico. Yo cuando toco guitarra, Es cuando estoy triste, cuando estoy feliz, cuando estoy borracho, cuando estoy, o sea, no sé si es tu caso también. Pues mi caso de la guitarra es mantenerme de allí. Yo, bueno, pues la mayoría de todos nosotros del grupo Osadía nos mantenemos tocando en los camiones y con las serenatas de Osadía, con las serenatas que salen de Amanecer del Amor, y ya de ahí vamos complementando nuestra música con Osadía. Ah, tocan en los camiones entonces. Sí. Wow. Fíjate que sí he notado eso de ti, pero ya tengo algo de tiempo de conocerte, Adrián. Fíjate que sí he notado en todo eso de tus chavos y eso, que pues todos son así bien sencillos. Eso es lo básico pues de una agrupación, porque siendo humilde, sencillo, eso te abre puertas hacia muchos lados, y eso es lo que me gusta de ustedes, chavos, que la neta son bien a todo dar pues. Exactamente, porque creo que cuando te conviertes, así que ustedes son artistas, aunque no sean reconocidos, son artistas, y creo que es padre que uno como artista no se le suba la fama, que sean humildes ante todo, ¿me entienden? Porque pues cuando una persona es humilde, creo que, como dice Alex, todas las puertas se te abren. Pues de hecho sí, todas, sí. No, es que bueno, diciendo todas, el artista nomás se la debe de creer cuando esté tocando arriba en un escenario. Abajo ya nomás el puro nombre, y lo demás es una vida normal, porque si llegas a confundir tu fama con tu vida, como quien dice, privada, es cuando se sube la fama y el ego y empieza a haber muchos problemas. De hecho, siempre hemos dicho esa palabra aquí con Osadía, que nomás cuando toquemos en el escenario hay que sentirla, y en los ensayos, cuando tengamos una guitarra, cuando le estamos cantando a alguien, en ese momento hay que sentir del artista que eres, darte tu lugar. Ya cuando bajes del escenario, ahora sí ser la persona sencilla y humilde, nomás con el puro nombre. Bueno, pues vamos a escuchar una rolita de nuestro compañero Adrián, aquí de Grupo Osadía, de su autoría, que se llama Perfecta. Sí, ese se llama Perfecta. Sí, pues esa la compuse, pues hoy sí fue mi primera composición de todas las que he hecho. Y pero no te pongas nervioso, Adrián. No, sino que me quedé en shock. No pensé que tuvieran canciones mías. Para que veas que en todo estamos. Bueno, para que todos los que nos escuchen a nuestros compañeros de Osadía, y vamos a la rolita. Noticias del momento en tu mundo virtual. Perfecta eres tú, mi princesa, tú eres destinos y pa'l divino. Gracias por el tiempo invertido. Gracias por estar conmigo. Que tú supieras que cada noche sueño contigo. Deseo día a día enamorarte. Escúchame bien lo que te digo. Perfecta cuando te miro y corres a abrazarme y sacarme un suspiro. Perfecta hasta cuando sonríes y lloras. Perfecta te describe mi cariño. Perfecta eres tú mi princesa. Tú eres mi luz, mi pan, mi vino. Gracias por el tiempo invertido. Gracias por estar conmigo. Pues regresamos aquí a InfoCool. ¡Wow, chicos, Excelente canción, bien pegadora. Me llegó hasta acá, mira. Sí, sí se la rifa, hasta, la neta. Hasta el corazón, hasta el corazón. ¿Quieres decir algo, compa? No, pues nada más que ya no había tenido la oportunidad de escuchar nada más una rola de ellos. Era la de No Me Mires. Pues la verdad está bastante buena. Y pues esta, ahorita que la estuve escuchando, también déjame decirte a mí, Adrián, te quedó de maravilla, compa. A ver, yo quisiera saber algo. ¿Para quién fue dedicada esa canción? Y ya, se echaron de cabeza con eso. Hola. Justo en el Cora. No, pues pues una ex, o sea, ahí la dejó. No quiero crear polémicas. Pues sí que te dejó mal, chavo, ¿eh? Pues algo, el momento de estar enamorado, siempre el amor te pega muy duro, pero pues, ¿sabes qué es lo bueno? La canción. Pues de hecho fue lo único bueno que me dejaron los recuerdos. ¡Ay! Eso me hace que le rompieron su corazoncito. No, pues ánimo, amigo, ánimo. Hay muchas mujeres, tú no te agüites. No, quisiera saber el nombre de todos ustedes. ¿Y cuántos integrantes son? Porque yo desde que los conocía, varios no, ellos no estaban todavía. Desde antes, pues. Ahora sí que. Mira, se fueron complementando porque al inicio del proyecto muchas personas que estaban con nosotros nos fueron pues no tuvieron la capacidad para poder afrontar algo grande. Y pues integramos a estos chavos. En la batería tenemos a Noé Aguirre. A ver, Noé. Hola, pues, como dice Adrián, yo soy Noé Aguirre. Tengo apenas 4 de los 7 meses que llevan ellos con el proyecto, con Osadía. Como quien dice, pues, yo entré casi de imprevisto al grupo porque ya estaba todo casi concreto. Y pues yo ya conocí a Adrián y estuvimos hablando, entré a clases de batería, después ya compré la mía y le estuve insistiendo. Y hasta que pues un día así se fueron a mi casa, ensayamos y todo, y pues ya de ahí y ahí ya me quedé con ellos y pues hasta ahorita ahí andamos dándole. A ver, Noé, ¿tú eres casado, viudo, divorciado, soltero? Pues hasta ahorita llevo 3 divorcios. No, no te creas, no, Hasta ahorita, pues, solterón. Soltero. ¿Por qué te gustan las mujeres? ¿Y por qué esas miraditas, Adrián? Dice soltero y te le quedas viendo a ver si dice algo. ¿Qué se me hace que hay algo ahí? Cuidado. Es que, pues, el muchacho es bien payaso y de repente dice puras tonterías, como eso de que empezó a decir que bisexual y no. ¿Hicieras o no eres? No, pues, no, yo por eso no alego. ¿Cómo te preocupes, carnal? No te preocupes. Yo por eso no alego, pues, total, quiere decir que soy, pues, que diga. A ver, ¿eres borracho? No, una vez. No, nada. No. Ni una. ¿Tu agua? Ándale. ¿No te oxidas? No, ¿de qué? No, es eso que no. No me oxido. Bueno, pues vamos a conocer a nuestro compañero. ¿Cómo te llamas, compilla? ¿De dónde eres? Ah, te creas. Ya, en serio. Yo me llamo Diego Pérez. Soy de aquí de Irapuato. ¿Qué edad tengo tienes? 15 años. ¿15? Sí. ¿15 años? ¿Neta? Sí, se acaba de cumplir. Órale, pues háblanos más de ti, soltero, mudo, divorciado. Soltero. Cuéntanos más sobre ti, eres divorciado, ándale. Y tiene 15. Ah, es soltero. Sí, eres soltero, sí. ¿Qué tocas? ¿Cuánto llevas en la agrupación? Yo toco guitarra rítmica, tengo... Con la rondalla tengo un año y en Osadía desde que empecé el proyecto. Muy bien. ¿Y cómo fue como cuando te integraste a ellos? ¿Cómo te invitaron? ¿Cómo te llegó esa invitación hacia el grupo? Pues yo los conocí a Juan desde que estaba en la secundaria. Y luego me empezó a gustar la música y le pregunté que si me podía ir con ellos a tocar los portales. Me dijo que sí, pero... Y me pusieron a pedir dinero, a dar informes, hasta que pues le empecé a echar ganas, me pusieron a tocar, y así. Como que estamos aburridos esta noche, ¿no? A ver, Boris, vamos a darle la bienvenida a mi compañero. Siempre yo acá. Ay, Adrián, tenía que ser Adrián. ¡Inteligente! No, es que creen que... ¿Ahora qué te pasó? ¿Ahora qué te pasó? Sí, a ver. Sí, barrio, ayer mi jefe, acá que lo tengo al lado. No, lo que pasa es que desde ayer anda fallando la camioneta. La ya mejor la voy a tirar, ¿no la quieren? Échamela. Esa es la camioneta, pues, la camioneta. ¡Vamos! ¿De cuándo fue cuando se declaró? ¿Ya ves? No, ¿qué puedes, Alejandro? ¿Qué pasó? A ver, ¿ahora yo qué? A ver, explícame. Mira, eso. Como que aquí ya... No. Vieron declarando su amor. Olvídenlo. No dije nada. Y el siguiente chavo, que ya lo conocemos, Adrián. ¿Cuál es tu nombre, Adrián? Yo me llamo Hermenegildo Galeana, No se crean, yo me llamo Juan Adrián Carmona Temblador. Me dicen... La mayoría me dice Caifanes. Tengo 17 años y soy el líder de la agrupación. Ah, líder, el chido es el number one. Cuéntanos, Adrián, yo quisiera, te voy a preguntar cómo fue que empezaste a tocar guitarra, desde dónde empezaste, cuéntanos. Pues mira, mi gusto por la guitarra empezó desde la escuela. Estaba en la secundaria, perdón. Y pues de ahí empecé, pues mi papá y mis tíos tocaban guitarra. Y pues de ahí empezamos a... Pues sí, empecé a agarrar el gusto. Y ya después de ahí, pues ya pues me enseñé la mayoría de esto por mi papá y viendo. Y ya de ahí fue como me fue agarrando el gusto por la música, cantar, todo eso. A ver, aquí como que se anda riendo, a ver, cuéntanos el chiste. A ver, ¿qué traes, Arledora? ¿Qué te anda haciendo el metalero, pues? No es cierto. A ver, por ahí también. ¿Pero qué fue lo que pasó? Es que se pegó con el micro. Justo en los brackets, y luego se los sacaban de poner. Aquí el compañero chino. Compañero chino. Espérame, permítame tantito, yo también tengo otra pregunta por ahí. Adrián, he visto que estás empezando a tocar el acordeón, cuéntanos un poquito sobre eso. Mira, sí, estaba empezando a tocar el acordeón de teclas, nomás que en la economía sí nos hemos visto un poco bajos y tuve que financiar mi acordeón. Nada, pero sí le agarré un poco bien al acordeón, duré 7 meses con él. Y pues sí, tuve buena respuesta. Me gustó mucho y pues lo más que ahorita pues sí lo tuve que dejar un poquito por el mismo de la música y de Osadía. Compañero chino. comunicándonos en 1, 2, 3, 4. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Cristian Miguel León Arias. Todos me conocen como Cristian Metalero. Y pues ya llevo tiempo también en esto, en lo que es Osadía, y desde que se inició este tipo de proyecto, pues ya llevo lo que son prácticamente 2 años y pues sí, lo que se lleva el proyecto, que son 7 meses aproximadamente. No, pues a ti ni te pregunto si eres soltero, divorciado, ya supimos que estás está casado. Sí, casado, pues ahorita incluso están sintonizando. ¿Cómo se llama la susodicha? Diana. Diana, saluditos aquí, el metalero. Dile, sí, soy orgullosamente casado. ¿Cuál es claro, el problema? Claro, soy orgullosamente casado. ¿Sí o no? Ya tienes otro que le quede el mandile. Sí, hay otro. ¿Y si lava los trastes o no? Sí. Ándale. Lavo trastes, plancho, vivo solo, hago comida. ¿Qué más? Hago lentejas. ¿Cómo lentejas? No tomas, no fumas. Exacto, no tomo ni fumo. Ay, güey. Siempre. Bien atleta. Sí, pues, sí. Pues déjenlo de lato aquí en la radio. El día 14 de febrero se echó un trago de tequila. Yo lo vi, mi papá se lo dio. Lo van a pegar en su casa. Era bien para todos, nada más fue ese día. Como que yo lo noto como que andan medio desagüitados. ¿Qué les pasa, chavos? No durmieron. Lo que pasa es que no estoy hablando yo. Ahora resulta. No, no sé nada de eso. No, lo que pasa es que me pegué con el micrófono en los brackets y me agarró el ataque de risa. Y no podía hablar. Y luego acá el compañero que no me quita la mirada encima, pues me pone nerviosa. Mira. Uy. Bueno, chicos. A ver, Lupe, ¿qué te pasa? Primero con el de las freseritos, luego con el de la señor real, ahora con los de Sabía. Tranquilízate, por favor. Ahora resulta que soy yo. Déjenme les recuerdo que cuando fueron los freseritos me lo echaron. Cuando fue señor real, Se lo echaron. A ver. Se lo echaron. Me refería a que me... ¿Cómo se dice? Me aventaron. Me aventaron carrilla con el vocalista acá, con Alex. Luego vino tengo que ser sincera y lo aclaramos en público, solo somos amigos. Luego vino Sueño Real y Alex también me aventó a... Con Chuy. Y no, nada de nada, también somos amigos. ¿Cómo te llamas, compa? ¿Cómo se llama? Noé. Y luego con Noé, he de aclarar que apenas hoy los conocemos y mucho gusto. Y no es para que me echen carrilla, por favor. No, es que como que Lupe tiene pegue. Ay, ay, ay. Síguele. A ver, ¿y ustedes que son músicos no tienen ese problema de que todas las muchachas lo siguen o qué? Pues como todo músico siempre, pero aquí hay una diferencia con nosotros. Lo que pasa es que aparte, siempre tratamos de mantenernos arriba y abajo del escenario. Yo pensé arriba y abajo, dije, ah, carajo. Arriba y abajo del escenario, de cualquier tocada, siempre tratamos de mantener nuestro porte y de, pues sí, darle el respeto a las mujeres. Y pues de hecho, hasta la fecha ahorita no hemos tenido ningún inconveniente con alguna muchacha que se nos ponga loca. Hasta ahorita. Es que así debe de ser, porque ustedes se dan a respetar y respetan a las muchachas. Es el primer grupo que yo conozco que son unos caballeros. Muchas felicidades. No se crean. Un aplauso para los caballeros aquí presentes. Vamos, salió chido, ¿no? Ah, no, no es caballero. ¿Eres caballero? Ese declaró que era puñal. ¿Qué conste que yo? ¿O no? No, ¿qué pasó? Yo me acuerdo. Mejor vamos a otro tema, a ver. Luego la cambia bueno, como cualquiera. No, por favor, cállense ustedes. No vayan a decir nada ustedes tres, ¿eh? Silencio. Si les gustara una muchacha, Luke, ¿cómo la conquistarían? Te habla la casa de Big Brother. Por favor, contéstenme a mí nada más. A ver, mi compa Adrián, haz de cuenta que... No, empiezas con tú, haz de cuenta. ¿Haz de cuenta que Lupita es la muchacha? No. Haz de cuenta que ella es a la que vas a conquistar, no, perdón. No. ¿Cómo le harías tú? Haz de cuenta, entrega todo. Ya ven por qué le digo que la traen contra mí solo porque soy la única mujer, eso no se vale, pero algún día se las voy a regresar y con una fea para que vean. Oh. No, bueno, pues viendo la pregunta, pues siempre lo primero es para enamorar a una mujer, enseñarle, bueno, pues... Enseñarle el respeto que tienes, o sea, darle su lugar, aunque por muy que te guste la chava, siempre tratar de darle sonrisas en vez de decir, oye, te meto una cerveza. Pero el respeto. El respeto. Aclaramos, el respeto. Ya después de eso, pues, como quien dice, una, oye, la verdad me gusta mucho, te puedo invitar a salir. Ya si acepta, pues ya. Serenata. Ese día, pues ya le invitas un café, ya la llevas a su casa y una noche a llevarle serenata. Pero con ronda y amanecer del amor o con osadía. Y así no se puede con banda freserita. Ándale. A ver, chavo, Noé, ¿qué quieres decirnos? No, pues en mi caso y en el caso de la mayoría de los integrantes de Osadía. No, sigue. Es que me sacó bien. En el caso de la mayoría de los de Osadía, creo que aún seguimos siendo muy, muy básicos, muy sencillos, o sea, en ese sentido. No, no muy a la antigüita, ¿no? Ándale, sí. No, así es la palabra correcta. De hecho, pues como dice Adrián, lo principal es pues yo creo que al principio conocerse, porque pues en fin nunca terminas de conocer a una persona, pero ahorita lo que hemos visto, lo que hemos notado en nuestros en algunos puntos personales. En algunos puntos personales. No, sí. Ya. Es que mira, hablas bien acá. Okay. Ándale, nomás se te digo, queda viendo acá mi amiga. En algunos puntos... compañera, ¿no? Se inspira, a ver. Ahora que... se inspira con Arlet, vamos. Claro. Yo nada más pues escucho ya, que le hace. Ya no te voy a echar carrilla, me comprometo a ya no decirte cosas ni nada. Ya dejo la vida. Decía que en algunos puntos personales nos ha tocado conocer a algunas chavas que por decirlas invitas a salir o un café o una, le cantas una canción o algo y se aburren, piensan que eres bien aburrido, antipático, cosas así. Pues bueno, es que depende de la chava, ¿no? De repente, bueno, creo que nos damos a un pequeñísimo corte, los dejamos con Alex. Conmigo. Creo que sí, vamos a un pequeñísimo corte. Enseguida regresamos, los dejamos con este tema. Se llama No me mires, por ahí, de la autoría de mi compa Adrián Caifanes. Regresamos, esto es InfoCool. Hay que animarnos más para que se vea como que... Ahí viene. Es un programa juvenil y tiene que ver desmadre, por eso ando del burrero, para que dejen la decisión. No me mires a los ojos. Bueno, que yo sí que echaba más desmadre por la sombra. No te quiero ver llorar. Estamos muy bonitos. Anímense. No me mires que te escuche. Aquí sin censura. Tus mentiras. Bueno. Hubiéramos entrado de esa parte, es que la vez que fuimos a la picosa, así andábamos de. No pueden decir eso, porque esta palabra que lleva esto, está esto. No, es que aquí sin censura. Me daba pena la. ¿Censura o qué? A la verga, vato. Tampoco. Quiero. Tampoco rota vulgar, pero sí. Censura. Ni muy, muy, ni tanta. Del 1 al 10, como en el 7. No, tú sí digo groserías, si me salen. Y hasta mi vida. Nada más. Si no puedes comer. Esa canción que tocaron, ¿quién se la sabe la guitarra? Jamás me fallaré. De Richie Valens. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, harías. Y resultó ser una más de tus mentiras. Pero no te juzgo, porque aunque parezca absurdo, no dejas de ser nosotros. Contáctenos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Bueno, regresamos aquí, Infocool. Tuvimos un pequeño problemita aquí con el de control. Una disculpa, se escuchaba lo que estábamos conversando. Bueno, pues ya les apretamos las pilas aquí a los chavos para que se pongan más animados. Ya les hicimos su cambio de aceite. Ya su mantenimiento. Su mantenimiento. Ahora, ¿quién que le hicimos cambio de aceite? Fue a Alex nomás. De hecho. ¿Ahora yo qué? A ver, vamos a jugar una dinámica, ¿vale? Venga. Siempre perdemos, es lo mismo, Jorge. No lo vamos a perder, ya, vente para acá. Creen que se va con nosotros. Tú eres el más feo. Híjole, creo que voy a volver a ganar. Pero esta dinámica se trata de lo siguiente: van a cantar una canción, la que sea. Tipo balada, tipo pop, romanticón, Río Roma, Camila, etcétera. Y si nosotros adivinamos y ganamos, les ponemos un castigo. Si ustedes nos ganan, nos ponen un castigo a nosotros. No sé si me explico. ¿Sí? ¿Quién quiere empezar? ¿Nosotros? ¿Ustedes? Ustedes. Nosotros. ¿Tu romántica? De lo que sea, si quieren de banda, lo que sea, todos nosotros damos de todo. De Metallica, Julián Álvarez, De Metallica, tú, metalero. A ver, empezamos pues aquí. Compa Alex, ¿empiezas? La que quieran, del género que sea, no hay pedo. La que sea. No, mejor ustedes, ya empiezan, muchachos. Sí, hombre. Sí, no sé. A ver, Yo los apoyo, no. Bueno, lo que piensa, vamos a aventarnos esta. Otra vez, aunque sea solo un minuto, quiero verla otra vez. Esa se llama, creo que otra vez, de Víctor García. Con manches, carnal. Ándale, sí, esa. Ya perdimos. Bueno, a nosotros nos toca de. He empezado a hablar de ti, al decirle a la gente que creo que me enamoré de un amor que es poco prudente. He empezado a pensar en ti. ¿No? No, no manches. Pensar en ti. No. Ay. Valiente de coco. Bueno, vamos nosotros. Dice que rola va así. Y mira, si te adiviné, eres parte de mi vida. Y acerté cuando dije serás mía. No lo grité, solamente lo pensé con tanta fuerza. Que el mismo universo de seguro te escuchó y me adiviné. Hoy eres el amor que hay en mi vida. ¿Te adiviné de Río Roma? ¡Oh, yeah! ¡Yeah! Creo que otra vez vamos a perder. Así como veo, Alex, vamos a perder nuevamente. Bueno, pues ¿es de ley? Creo que ya se está haciendo costumbre. Sí, ya. Esto ya es una tradición. Entonces, ¿que le seguimos o ya paramos a la masacre? Seguimos. Otras dos canciones más. Ayer pedí que te murieras, que te cargara la tristeza, que todo el mundo te olvidara, que tu belleza se acabara. Se llama Ayer pedí que te murieras. Sí, sí, así la canta. Se llama. La canta Víctor García, la canta La Rancho Viejo. Osadía también la canta. Bueno, vamos nosotros. Vamos. ¿Quién? A ver esta rola que va así. Amor, silencio. Es vivir un momento haciendo amor, silencio. Amor en silencio, de Marco Antonio Solís. Pues es que no me ayudan ustedes, chavos. Bueno, a ver, vamos a seguir. La de... ¿Tú eres de ese equipo? No, amigo. Adiós. Este, ah. Vamos, vamos. A ver. Algo así, algo rancherón, dice... Y agarraste por tu cuenta y las barrandas. Te quedó grande la yegua. Paloma negra. Ah, sí, cierto. A ver, Jorge, ya la tenía aquí, ya la iba a decir y me ganaste y perdimos otra vez, Jorge. ¿Qué vamos a hacer contigo? Vamos, la última, vamos, la última. Lo que más me sorprendió fue la que te quedó grande la yegua, eso no era. Canta, fue la canción que sigue. Pues ya nos damos por vencidos. Pues vámonos con esta ya, para que de una vez acábame de matar. ¿Qué me dejas herir, verdad? Como dice la rola, vamos con esta y a ver si con esta... A ver si paramos en la masacre. Pues no. Pues ya. A ver, tú échate una, Maxi, tú no te has cantado ninguna. A ver. Que te eches esta. La de esta noche cena Pancho. Bueno, cántale pues. O ya nos vamos por vencido. ¿Nos vamos con la última o qué? Pues sí, ¿no? Vale. A varios cientos de kilómetros. Puede sentirse. No, ya. Ahora te estoy diciendo que ya, me ayudes, perdimos, hombre, ya perdimos. ¿La decimos o ya se dan por vencidos? Ya, no. A ver, bueno, se llama Kilómetros sin Bandera. ¿Pues qué? ¿Le seguimos con las otras o qué? Yo creo que ya no. Okay, bueno. A ver si la conocen. Yo digo que sí, pues. ¿Mande? No, nada. Síguele hablando. Tú no te distraigas. Te hablan y sacan. Tú no te distraigas. A ver, bueno, a ver. Ya que me digan, no voy a ver una de esas que dice. Y te perdí por mi estúpida pasión. Te arranqué el corazón. Fue por mi inmadurez. Y yo perdí la mujer que más me amó. ¿La mujer que más me amó? Destruido me encuentro yo al saber que no volverá. No, pues no sé, chavo, ya. Y te perdí de grupo Osadía. Ándale, una de su autoría. Yo adiviné que era de autoría. Yo adiviné que era de Osadía. Cuenta. No, pues ya nos ganaron, güey. Ya ni modo. ¿Sabes qué es lo peor? Que nunca aceptan nuestros castigos. A ver, pues también, se manchan. Yo sé que Alex se va a poner ahí en el rinconcito, se va a bajar el pantalón. ¿Anda? Y le vamos a tomar una foto y le vamos a subir a la página. No, ¿sí o no, Alex? Alex. Alex, nada más. Sí, Alex. Ah, Alex, ah, Alex. Bueno. Pero ¿qué tal en los eventos? ¿Qué tal en los eventos? ¿Tuvo, eh? Ah, pues es que eso ya es... Pues es no, que ya. También eso es trabajo. Es que le pago, amigo, le pago. Es más, los vamos a grabar bailando tubo. Yeah. Y se va directamente a las redes sociales. ¿Grabando? ¿Qué? No te entendí. Bailando tubo. Pero no más, Alejandro. No, los tres. Porque si perdemos siempre por tu culpa. También el metalero que está acá. Ah, sí, es cierto. El metalero que... No, espérame, no te vais a cansar de hablar. Ya quítale el micro al metalero que no me gusta mucho. Pues ahorita hacemos el castigo. Yo quisiera preguntarles algo, pero después del corte vamos a una rola que se llama Fragmentos. Autoría de nuestro compa Adrián. Autoría de Juan Jesús Martínez. Órale, de aquí del grupo Sabía. Volvemos en un rato más. No se despegue. Tu radio online. We'll be right back. cerca de ti y tan lejos de tus besos que los poemas hablan. Dejamos el silencio, ahora que lo he pensado, no te he podido olvidar, sobre todas tus promesas se impregnaron en mi alma, no te apartes de mi vida, por favor, porque eres tú lo que necesito. No te aparentes de mi vida, no despojes el amor. No me digas si olvidaste toda la noche de pasión. Mírame a los ojos, no destruyas ese amor. Y te pido no me dejes en mil fragmentos mi corazón. No te aparentes de mi vida, por favor, porque eres tú lo que necesito. No te aparentes de mi vida, no despojes el amor. No me digas que olvidaste toda la noche de pasión. Mírame a los ojos, no destruyas ese amor. Te pido no me dejes en mil fragmentos mi corazón. Bueno, regresamos aquí a Infocul. Se le sale el gallo, se le sale el gallo. Amarra ese gallo, por favor. Bueno, regresamos aquí a Infocul con nuestros amigos de Osadía. ¿Quieren mandar saludos, chicos, o algo así por el estilo? Bueno, ya que estamos aquí, quiero mandarle saludos al presidente. Quiero también agradecerle al dueño de la Lala, al de la Coca, a mi mamá, a mi papá, al señor que vive al lado, a la abuelita de Benito. También le quiero mandar saludos también a la señora de la esquina, que mañana le voy a pagar la leche que le pedí fiel en la noche. Y... de veras a la mamá de Alex. También mamá también. Le mando saludos al Pony, al... ¿Quién más? Uy, mamá. Pues no sé. Saludos. También. Oye, qué manchado, No, no se crean. Pues le mandamos saludos a toda la gente que nos está escuchando a través de aquí de Noctux. Y también queremos agradecerle a toda esa gente que pues se ha brindado el tiempo por ayudarnos a compartir nuestras publicaciones y seguirnos en nuestra página oficial como Osadía. Y también por ahí estuve checando una publicación, chavos, que por ahí se van a presentar en la plazuela. En sí, de hecho, nos vamos a presentar este día 15 en la plazuela Miguel Hidalgo. Será un evento gratuito. El evento fue organizado por nosotros mismos. Va a haber escenario y todo ahí. Se van a regalar pelotas a los niños que asistan al evento. Ay, hay que ir por las pelotas. A todos menos a Alex. ¿Y qué puedes, Alex? ¿Y traigo contra ti? Sí, se me hace que sí. Y lo peor es que te lo dice la cara. Y ahorita no tienes ninguna chica en especial ahorita que te llame la atención, que le quieras dedicar una canción ahorita a capela. Pues nomás a una. ¿No vas a salir como Alex, que le canta a todas? En especial a mis primas. Permítame, es que tengo que aclarar esto. No le canto a todas, sino a la gente, pues, a toda la gente que me escucha. Al público en general. Soy del pueblo y por el pueblo. No es cierto. Dice Vicente Fernández, la mitad de mi corazón es para mi novia, para mi esposa, y la mitad del corazón es para mi público. Cálmate. No, pues no, pero se la dedico a todas las chicas que nos están apoyando ahorita con el club de fans, como lo es Odette, la novia de Metalero, y pues sí, a todas las chicas que nos siguen ahí. Y comparten club de fans, freseritos, y lo sabía. Y ni hora, porque los van a tener ahí presentes en la convivencia, Alex. Ah, y luego ellas sí se enojan, ¿eh? O sea, son enojonas ellas. Ah, bueno. No, pues entonces bueno, tienen un club de fans rudo, las freseri, los freseritos y Osadía, porque eso de Ed es una loquilla. Pero bueno, yo quería aprovechar ahorita para mandar saludos a una chava que se llama Verónica Geraldine Escobedo, que es de Zacatecas, de ahí de San Agustín. Y pues, ¡saludos para Zacatecas, mi carnalita! Claro, ¿cómo se llama? Aquí, Verónica. Verónica, Geraldine. Saludos. Sí, sí. Es la única que nos está sintonizando, a ver que nos manden mensajes, puedas que nos estás sintonizando. Pásale el micrófono a ese chavo. Pues, nos deberían de mandar unos mensajes para mandarle saludos a las personas que están escuchándonos. Mínimo publíquenos, o ya mínimo háganos el suscrito y... A ver, pasen el micrófono, quiero hablar. A ver, a todas las chicas que nos están sintonizando, por favor, manden un mensaje mínimo para saber que existen, ya para tenerlas aquí, mandarles saluditos, porque la neta, nosotros nos olvidan. Seremos tan famosos, no somos tan famosos como la Freseritos. Como que aquí ya hay riña. No, es que siempre me queda mal para los eventos. Siempre nos queda mal. Siempre me dice, oye, te invito a tal toque, me dice, ¿y qué crees? Que no voy a tocar. Cuando sube una foto allí, en arriba del escenario, yo me digo de, oye, ¿qué onda? El otro día me invitó a La Leyenda y no me dejaron pasar. ¿Tanto así? No me dejaron pasar. Y le dije, es que vengo con el del Freserito. No, ese no toca aquí. Y luego lo escuchaba la voz de Alex. Ah, qué ojete. Y yo me quedé ahí. Le marco a Alex y me dice, no, es que no estoy ahí, estoy en San Miguel de Allende. Y ahí fui afuera el camión de la Fresera. Híjole, yo creo que como que no te vamos a creer, porque en primera ahorita los Freseritos no tienen camión. Pero la Fresera sí. No, pero está descompuesto. Pero no estaba descompuesto. Está descompuesto. Pero no estaba. ¿Por qué te enojas? ¿A ti que te molesta o qué? No, solo estoy aclarando, relájate. Lo que pasa es que le está tirando a Alex, por eso se enoja. Dile, pero nosotros... ¡Eso! ¡Eso! Acabamos de aclarar que solamente somos amigos, por favor, no malinterpreten. Somos entonces, amigos. ¿Para qué te enojas? ¿Para qué no te enojas? No me estoy enojando. Sí, estás enojada. ¡No estoy enojada! ¿Ya estás enojada? No. Ya, pásale el micrófono mejor. Amigos con derecho y sin derecho de tenerse con... Mira, primero... Después repásala y después la cantas, ¿va? No, pues, analiza, visualiza y ejecuta. De aquí ya, como que aquí esto ya se perdió. Como que ya... Se perdió en el momento en el que tú me echaste carrilla. Vuelvo a aclarar, solamente somos amigos. Entonces, ¿para qué te enojas? Que no estoy enojada. Enojada. Luego se ve. ¿A que sí? Se enoja, sí. Se enoja. Sí, Arlet, sí te enoja. No se vale que nos avientes el celular, oye. Yo no sé, pero sí se enoja. Sí. ¿Qué ibas a decir, compa Noé? No, pues que ya sé. Bla, bla, bla, bla. No, cuando se te borre el cassette. No, pues ahorita también quería hacer una invitación a las chavas que, o a todo el público que nos está escuchando, que le den like ahí a la página de Osadía. Pues solo estamos así como Osadía. Ahí estamos subiendo varias cosas al respecto del evento, el disco y varios planes que vienen después de esto. ¿Y van a volver con el disco aquí a Infocool? ¿Van a regalar discos o qué? Pues si quieren para la próxima vez que nos vuelven a invitar, ya traemos discos que estaremos obsequiando aquí a la gente que se puede interactuar con nosotros. Okay. Porque ahorita está muy apagada. La gente piensa que uno sea aquí el aburrido, pero pues que también la gente necesita andar diciéndonos grosería y media. Es que si no nos prendemos, no somos tan discretos. Pues háblale, tan formales. A ver, muchachas, si quieren ganar una serenata, por favor, comuníquense aquí a Nocto. Aquí ahorita vamos a andar regalando una serenata a la todo, perdón, es que a ver, dice aquí, Notus. Es Notus, no Notus. ¿Por qué eres parte de aquí? Notus. Vamos. Es que la rifamos. Ah, tú vas a regalar una serenata, si nos pueden informar de eso, por favor. Sí, a ver, hay un número aquí de para este. Miren, hay un número, ahorita se nos pasamos cuando regresamos del corte. La primera persona que nos llame y nos diga unas pues los mínimo tres nombres de los que estamos aquí de Osadía se ganó una serenata para el 10 de mayo para sus mamás. Bueno, ahorita regresando del corte, pasamos el número para que marquen. Vamos a un corte y regresamos en un momentito más. Espero se la estén pasando súper bien. Yo estoy genial. Orgasmeado de la felicidad. Orgasmeado, cabrón. Ah, bueno. Okay. Bueno, volvemos. Ok, por ahí nos vamos un cortecito y nos vamos con una rolita de Alejandro Fernández, Canta Corazón. Vamos, carajo. Esta no, porque... por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí, que he guardado en cada carta, que escribí con las palabras, que sembraste en cada beso que te di. Con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba cerrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años, y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, que volverías conmigo. Volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Sacarme de tu vida. Dale comodidad a tus clientes y déjate de lo cotidiano. Únete al mundo digital con Otus. Contáctanos al teléfono 173-8283 o al correo contacto@notus.com.mx. Bueno, regresamos aquí a Infocool. Para las chicas que quieren la serenata con el grupo Osadía, el número que se pueden comunicar de aquí de Notus es 173-828. Repito, 173-828. A ver, otra vez. Repito, 173-828. Otra vez. Ya. Otra vez. O la página de Notus en Facebook, mandar inbox por Notus. .com.mx o también en la página nueva, Jorge, de Notus Radio. O en la página de Notus Radio. Les encargamos el que le den like. Le dan like, mandan su inbox de que ustedes quieren la serenata. La primera persona que se comunique en 5, 4, 3, 2, 1. ¿No hay nadie? No, no han mandado inbox. Ahorita pregunto ya en controles. Yo quisiera saber si quiere mandar algún saludito o algo. Ah, pues pues saludos para todos los Tej 3 del Copal. Del Copal, a ver, metalero. A ver, ya tenemos la ganadora aquí del de la serenata. A ver. A ver ahí. Yareli. A ver. Hola, Yareli. A ver, creo que es Yareli, ¿qué? Perdón. Yareli. Yareli por ahí del Copal, que por ahí es la ganadora de la serenata. De la serenata. ¡Un auto! Creo que como que nos estamos quedando Gutiérrez Cruz, que si nos puede mandar un inbox a la página de Noctux o de Osadía. Noctux. Noctux. Noctux. Claro que sí, pues ahí en lo que se ponen de acuerdo en eso, ahorita le van a tomar por ahí los datos a Yareli. Yareli, ¿verdad? Ahorita por ahí le pedimos que mande inbox a la página de Noctux o de Osadía. Por ahí yo también quiero aprovechar este momento para mandar ahí saludos especiales para Brenda Cárdenas, para Gisela Ruiz, para mi mamá, para mi mamá. La tía Leti. Para mi mamá Alicia, para mi mamá Alicia. Bueno, yo quiero mandar saludos por ahí a Odette. A la tía Leti, mis burritos. Nuevamente a mis amigos, a mi amiguillo Juanjo. A todos mis amigos de la uni les mando saluditos por ahí, a mis compañeros del servicio que están ahorita ahí. Chicos, saluditos por ahí. Chicos, si pueden mandar su saludo a los que quieran ustedes, sus redes sociales, sus contrataciones. Pues mira, nuestras redes sociales, en Facebook nos pueden encontrar como Osadía. Y con nuestro número telefónico es 462-419-6919, repito. 462-419-6919, repito. 462-419-6919. Y en nuestros Facebook personales yo estoy como Juan Adrián Carmona Temblador. El otro, el del Tololoche, está como Cristian Cap Boran. Ciclo Pérez, el guitarra rítmica, la batería Noé Aguirre y los que faltaron por venir. Bueno, pues ya nosotros nos vamos a despedir. Quiero mandar un saludo a Medugor Gómez, a Saúl Santillán. Creo que sí, por ahí también, por ahí quiero mandar especialmente. ¿Es tu prima? Ahora. Por ahí quiero mandar saludos. ¿Y no le mandaste saludos, Rosero? También a mi familia le mando saludos. Perdón, no dejen hablar a Alex. Yo también le quiero mandar saludos a Sabari Santillán, mi novia. No se crean, no se crean, nada más quería ver qué decía. Ahorita nos arreglamos. Sí, yo quiero mandar especialmente por ahí, aprovechando a mis compañeros de la banda Freseritos, que por ahí nos están escuchando y en un ratito más nos vemos. Especialmente a Omar Mesa, Daniel Vázquez. Hola, Freseritos. Ya dejan hablar a Alex, por favor. Oh, pues sí, saludos. Bueno, pues claro, mi red social para las que quieran agregarme es Jorge Cano Valdivia. Repito, Jorge Cano Valdivia. La red social de Maxi Ramírez. Así me pueden buscar en Facebook como Maxi Ramírez. Ahí, para quien nos quieran comentar qué invitados quieren que traigamos, o cualquier comentario, duda, por ahí estamos a sus órdenes. Creo que si nosotros nos despedimos, mi nombre es Alejandro Hernández. En Facebook también por ahí me pueden agregar. Aparezco como Alejandro Hernández FRS. ¿Los acepto? Sí, los acepto. Bueno, yo soy Arlet Cano. Fue un gustazo estar otra vez con ustedes. Y yo en Facebook aparezco como Arlet Cano. ¿Algo que quieran agregar, muchachos, del grupo Osadía? Bueno, pues un saludo para mi novia Diana, que está ahí en el cuarto. ¡Mandilón! A ver, a las tres. ¡Una, dos, tres! ¡Mandilón! ¡Mandilón! ¡Mandilón! Ya voy. ¿Qué? ¿Soy mandilón y qué? ¿Algo más que quieras agregar, Adrián? No tiene. Pues ahí también sí me gusta agregar mi Facebook personal. Soy como Juan Adrián Carmona Temblador. Y también. ¡Y tiembla de la emoción! Una prima también se llama Temblador y eso no se lo recalcan. Ah, se apellida Temblador. Ah, pero es que ahí hay que respetarla. ¿Algo okay. más que quieras agregar, Jorge? No, pues es todo. Que estén bien, gracias por escucharnos. Soy Jorge Cano, alias el Papi, y nos vamos a... ¿Alias el Papi? Así es, nos vamos, que estén bien. Adiosito. Nada más les recordamos que el lunes vamos a estar sintonizándonos a las 2:30, ¿verdad? Sí, a las 2:30. A las 2:30, por ahí vamos a tener un invitado al del grupo Los Chichos. Sí, fue un gusto estar con ustedes nuevamente y nos vamos. Bye.